Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes social, viernes de fin de semana. Espero que pues ustedes estén con mucho ánimo y con mucha energía y pues con buena actitud, ¿no? Porque los que están aquí en Utah, los que están en el área de Salt Lake City, pues amanecimos con chubascos de lluvia y nieve, así que hay que estar bien preparados ahorita que salgan de sus casitas, y si ya salieron, pues tengan mucha precaución al momento de conducir y cuando salgan de pues del área donde estén, ¿no? Porque si está frío y se espera que continúen estos chubascos de lluvia y nieve, desde anoche empezó a nevar y parecía que estábamos en el mes de diciembre. Y bueno, pero creo que ya es el último día que se espera así, o por lo menos es lo que nos indica aquí el pronóstico. Sí hay días que de la próxima semana que viene otra vez un poquito de lluvia. Está muy, muy transformador, por llamarle así, el clima, porque mañana, si Dios quiere, tendremos temperaturas agradables. El día domingo también y el lunes vuelven a descender, el martes también, después el miércoles vuelven a ascender las temperaturas, a aumentar. Pero pues sí está medio raro, ¿no? Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 31, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 87% de que sigan los chubascos de lluvia y nieve. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 31 grados. Tenemos una visibilidad de 5.7 millas, así que no hay mucha visibilidad en comparación con la que hemos tenido, así que tengan mucho cuidado, ¿ok? Y un viento que corre a una milla por hora. Para el día de mañana, sábado, fin de semana, se esperan cielos soleados y despejados, con temperatura máxima de 54, mínimas de 38. Para el día domingo, máximas de 63 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el día lunes, hay probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones, con cielos nublados, con temperatura máxima de 51 grados, mínimas de 28. Y para el día martes 30 de marzo hay probabilidad de que caiga un poquito de nieve, una probabilidad de un 50%, con temperatura máxima de 44, mínimas de 29. Y bueno, me voy a adelantar un poquito porque me imagino que ya sabiendo ustedes que el martes va a caer nieve, quieren saber si los siguientes días de la semana va a haber nieve. Pues no, de allí en adelante ahora sí parece que va a empezar a aumentar la temperatura. Esperemos a ver qué pasa en el transcurso de este fin de semana y pues que se vea más calientito. No importa que caiga lluvia, a mí me encanta

debo ser indiscreto. Para mí tú eres la gloria. Ay, este secreto, ay, que me ha vuelto tan discreto. Oye, oye, ¡Gracias!

8 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de tecnología. A ver si tú eres dueño de bitcoins, pues ahora puedes comprar nada más ni nada menos que un Tesla por menos de un bitcoin. Después de invertir 1.500 millones de dólares en bitcoin, Tesla ha empezado a aceptar la criptomoneda como forma de pago en la venta de sus coches. Ahora puedes comprar un Tesla con bitcoin, fue lo que tuiteó Elon Musk este miércoles. Por el momento solo pueden pagar con bitcoin los clientes que vivan en los Estados Unidos continentales, pero Musk aclaró a través de Twitter que los pagos con la criptodivisa estarán disponibles en otros países este mismo año. El recientemente nombrado TecnoRey de Tesla añadió que la compañía conservará como criptomonedas los bitcoins que ingrese de la venta de los coches en lugar de convertirlos en dinero fiat, es decir, en dólares estadounidenses. Esta aclaración contribuyó a que el valor del bitcoin aumentará un 3% en la hora siguiente al anuncio, superando los $56,000. Musk explicó además que Tesla usa un software interno de código abierto para procesar los pagos y que opera sus propios nodos de Bitcoin directamente. A juzgar por una página de soporte y un documento de términos y condiciones subidos recientemente a la web de la compañía, Tesla no fijará un precio en Bitcoin para sus coches, sino que convertirá el precio en dólares al menos, bueno, al momento, ¿no?, de la compra. Los clientes que quieran comprar un Tesla con Bitcoin tendrán que escanear un código QR y transferir la cantidad calculada a una dirección de Bitcoin desde su monedero y Tesla procesará el pago de forma automática. El Bitcoin es una divisa tremendamente fluctuante, por lo que hoy puedes comprar un Tesla Model 3 por menos de un Bitcoin, pero mañana quizá no sea suficiente. Por ponerlo en perspectiva, el precio del Bitcoin era de aproximadamente $6,700 hace un año y hoy vale $56,000. Así que hay mucha gente que pues se hizo de mucho dinero, algunos se hicieron ricos al tener pues estos Bitcoins, ¿no? Y bueno, sí he escuchado de personas aquí que les fue muy bien, pero como todo dice, ¿no?, todo puede variar. Aparte, quién sabe, ¿no?, si vaya a seguir funcionando. Ya saben que de repente les van a decir, ¿sabes qué?, saquen su dinero de ahí porque no va a ser válido, como la noticia que di de la India, ¿no? Y bueno, en otra información, que esta es muy importante, se trata del Festival Juvenil de STEM, STEM, que ofrece viajes a un mundo mágico. El miembro de la NASA está invitando pues a las niñas. No sé si ustedes ya habían escuchado esta información, pero pues es importante si ustedes tienen hijas jovencitas para que puedan informarse un poquito más. El mundo mágico de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, se transmitirá virtualmente este próximo sábado 27 de marzo, mañana, y sin costo para los niños, jóvenes y las familias interesadas en estas materias. Durante la programación gratuita por tres canales accesibles en la página de City of STEM, el público puede gozar de bandas de rock científico y hasta científicos de cohetes. Entre las presentaciones está la oportunidad de aprender sobre el ciclo de la vida de una mariposa, cómo hacer un avión usando solo cartón y el misterio detrás de las medusas bioluminiscentes que recientemente pues aparecieron en las playas del sur de California. Más de 100 socios de STEM de todo el sur de California, incluidos los principales museos, universidades y empresas STEM, se han unido para proporcionar contenido STEM emocionalmente en vivo y grabado, como demostraciones espectaculares, actualizaciones convincentes de científicos e ingenieros reales e invitados especiales. Uno de estos canales presentará contenido original en español, desarrollado especialmente para la comunidad de habla hispana. Diana Trujillo Pomeran, una ingeniera aeroespacial colombiana en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y quien actualmente lidera el grupo de ingeniería en JPL, que es responsable del brazo robótico del rover Perseverance, les hizo una invitación especial a todas las niñas a ser espectadoras de este evento. Históricamente, los hispanoamericanos han estado subrepresentados tanto en la educación superior como STEM, y los hispanos son 17% de la fuerza laboral, pero solo ocupa el 8% de los trabajadores STEM. Hoy en día, las niñas también tienen las mismas oportunidades de adentrarse en el mundo de STEM, fue lo que dijo Diana. No obstante, enfatizó que los padres latinos deben abrirles las puertas a sus hijas desde el hogar, al alentarlas a hacer preguntas, al exponerla a este mundo y al decirles que pueden realizar sus sueños. Los padres les dicen a las niñas, eso no es para ti, mejor estudia otra cosa, todo eso viene del corazón, no por maldad, sino porque muchos padres no están expuestos al STEM y sus posibilidades, fue lo que manifestó. Lo cierto es que la ciencia siempre han estado presentes en la educación, pero pues ahora debemos verlas de manera que son aplicables para entender cómo funciona a nuestro alrededor, y esto es posible. Podemos tomar esas materias y hacer algo con ellas en nuestros alrededores, fue lo que añadió. Entonces, también sostuvo que los padres pueden alentar a las niñas al mundo STEM a través de eventos como City of STEM o visitas a museos como el Columbia Memorial Space Center, así como observando a las pequeñas, viendo qué es lo que les gusta realizar y hacer conexiones con la ciencia. ¡Qué interesante! No se lo pierdan eso. Si ustedes tienen hijos, sobrinos, nietos, pues díganles que va a haber este festival juvenil de STEM, que va a ser totalmente gratuito el día de mañana, que lo busquen ahí en la internet para que se puedan inscribir o para que puedan entrar. No sé, creo que no se necesita inscripción, solamente pues entrar, ¿no? Y ahí está pues esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, de la radio que te motiva. No makeup on my Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta y hoy vamos a hablar un poquito de los probióticos y qué tiene que ver o cómo ayuda para las personas que sufren de diabetes e inclusive pues otras afecciones. Ya les he mencionado yo acerca de los probióticos, pero ahorita este artículo se me hizo muy interesante pues para que puedan entender un poquito más. Recuerden que el año pasado pues yo les comenté que me enfermé de una bacteria. Cuando me enfermé de la bacteria, los médicos me recomendaron que tomara probióticos, inclusive antes de que yo fuera con un médico, una semana antes. Yo al siguiente día que me sentí mal, dije esto no es normal en mí, fui a comprar probióticos y empecé a tomar probióticos desde el segundo día y estuve tomándolos por meses. Y también les comenté, ¿no?, que el exceso también de probióticos pues no cae muy bien que digamos. Los probióticos son productos o son medicamentos o suplementos, ay disculpen el ruido, que contienen microorganismos vivos y que ayudan a mantener saludable la flora intestinal de nuestro organismo. Como sabemos, pues la flora intestinal es un sistema que se encuentra dentro del sistema digestivo que nos ayuda a prevenir infecciones y obtener nutrientes de los alimentos que consumimos. Pero ¿qué tan cierto es que los probióticos ayudan a mantener esta flora saludable? Debido a que los probióticos son como tal microorganismos, en realidad no los necesitamos, ya que estos microorganismos se pueden encontrar de forma natural, adicionando a lácteos en alimentos como el yogurt, productos a base de leche fermentada, en cereales como el trigo o el centeno, en la soya o en los pepinillos. Para muchos, los probióticos son parte esencial de su dieta diaria. Es muy importante que ustedes, recuerden, ¿no?, que si ustedes, por ejemplo, tienen el síndrome del intestino irritable, pues lo más recomendable, y yo creo que si están con tratamiento con un médico, les va a decir que pues consuman probióticos. ¿Por qué? Pues para que les vaya pues nutriendo bien su flora intestinal, o para que le vaya restaurando. Cuando hay presencia de diarrea, por ejemplo, es porque tu flora intestinal se vio dañada, ya sea porque comiste algo que te hizo daño, o ya sea porque eres alérgico a cierto alimento que no te has percatado que eres alérgico o alérgica, o también porque te recetaron antibióticos y pues los antibióticos te matan todas estas bacterias buenas que están en la flora intestinal. Recuerden que la flora intestinal es muy importante mantenerla sana. Nosotros no le tomamos tanta importancia, ¿no?, cuando dices, ay, ando inflamado. Y tal vez te inflamas todos los días y dices, pues es normal, es parte de la vida. Y platicas con alguien más y te dice, ah, sí, yo también me inflamo todos los días. O sí, me cae mal la comida diario. Y uno piensa, bueno, pues es normal, ¿no? Pero no, déjenme decirles que no es normal. Cuando tú te mantienes inflamado constantemente o comes ciertas cosas y te inflamas, te duele la panza, te llenas de gases, no es normal. Te lo digo por experiencia, yo viví engañada muchos años y ahora hasta que he hecho todos estos cambios gracias a conocer mi metabolismo, pues todo ha desaparecido. Es como si fuera otra nueva, ¿no? Puedo dormir mucho mejor, los alimentos, ya sé qué alimentos no debo de comer, e inclusive como alimentos que sé que me hacen daño o que antes me hacían daño, ya no me hacen daño. ¿Por qué? Porque estás reforzando tu flora intestinal, tu microbiota, ¿no?, dándole pues alimentos más nutritivos, más saludables. por eso es que sí es importante que si tú tienes algún padecimiento, como los que te dije, o algún tipo de bacteria, por ejemplo, si fuiste diagnosticado por gastroenteritis infecciosa, que es la diarrea, el síndrome de intestino irritable, enfermedad intestinal inflamatoria, infección por Helicobacter pylori, o uso de antibióticos, o la presencia de otras bacterias, pues es importante que empieces a investigar un poquito más acerca de los probióticos y qué tipo de probiótico ayuda a combatir ese síndrome que tengas, ¿no? O ese trastorno. Ahora, los probióticos y el diabetes tipo 2. La microbiota intestinal en personas con diabetes tipo 2 suele estar muy alterada, y el consumo de probióticos podría ayudar a mantener la homeostasis de la microbiota intestinal, y así pues te ayuda a prevenir algunas alteraciones. Entre ellas, te puede ayudar a prevenir el control, bueno, tiene un control bacteriano gram negativo, y pues te ayuda con la alteración de la función intestinal de barrera, y eso conlleva al aumento de las concentraciones plasmáticas de lípidos y el desarrollo de un buen estado inflamatorio que facilita la aparición de resistencia insulínica, y pues al mismo tiempo te ayuda a mejorar el control de la diabetes tipo 2. Aquí como que está mal escrito, lo que te está diciendo es que cuando una persona tiene diabetes tipo 2 y pues se le altera la microbiota intestinal, o sea que probablemente se inflama, pegan agruras, se hincha, o le pega diarrea, o se estriñe, o sea, todo eso puede ser consecuencias. Entonces, si tú ingieres los probióticos, te va a ayudar a que pues tu insulina mejore. ¿Por qué? Porque cuando presentas resistencia a la insulina, entonces cualquier alimento que una persona consuma le puede disparar el azúcar. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene cómo defenderse, o tu intestino, o tu flora no te puede defender, ¿no? O ya está demasiado alterada. Ahora, para las personas que tienen resistencia a la insulina con respecto al metabolismo, si tú tienes pues tus alimentos cargados de carbohidratos, pues te recomiendo que quites carbohidratos, a comer más proteína, comer más vegetales, ya sea en ensaladas, verduras, y quitártelas por unas semanas. No es mucho lo que se te pide, y quitártelas azúcar, obviamente, dulces, todo eso, quítatelos. Puedes comer dulces con sin endulzante, sin azúcar, con sustitutos de azúcar como la stevia, y puedes darte ahí tus antojitos, pero sin que te haga daño, sin azúcar, ¿no? Entonces, de esta manera vas a ayudarte a quitarte esa resistencia a la insulina. Se los digo porque he visto gente que están en grupos de metabolismo y se han quitado pues la resistencia a la insulina, gente que se ha aliviado del diabetes haciendo los cambios alimenticios, tomando pues suplementos naturales, ingiriendo pues las vitaminas que les hagan falta, magnesio, potasio, hidratándose bien. Todas las recomendaciones que da el señor Frank Suárez, que en paz descanse, en su libro El Poder del Metabolismo, así que ustedes pueden ahí informarse más y pues hacer el cambio. Nunca es tarde. Ahorita, inclusive, si no pueden comprarse libros o suplementos, pueden irse quitando azúcares, cosas que dices tú, pues esto no me hace nada bien. Por mí lo voy a hacer para mantenerme pues más relajado o más saludable, ¿verdad? O porque ya no quieren estar teniendo esos malestares. Entonces, los probióticos pues sí ayudan, como les dije, pero pues les recomiendo que antes de que se compren probióticos, consúltenlo con su médico y díganle si tienen algún padecimiento, díganle cuál de todos los tipos, porque hay muchísimos tipos de probióticos, cuáles me recomienda. Y si no te sabe y te dice, bueno, en general el normal esto, pues investiga tú por tu parte, y en los foros es más aconsejable que busques en foros de gente normal como tú y como yo, que les han funcionado y dicen, yo tengo tal cosa y me funciona tomar estos probióticos que contiene este probiótico, ¿no? Porque cada cuerpo pues en ese sentido es diferente, entonces tal vez lo que te hace bien a ti lo hace bien a alguien más, pero a ti no, ¿no? Entonces, o viceversa. Entonces, infórmate muy bien antes de que consumas probióticos, porque también en exceso pues te puede causar efectos secundarios, porque acuérdate que son microorganismos vivos en el intestino, te pueden ocasionar problemas de gases, inflamación abdominal, y en casos ya más extremos pueden causar infecciones tanto del intestino como en la sangre, y si te encuentran algo en la sangre te pueden encontrar bacteremia. Pero esto es muy poco común y sucede más en pacientes con defensas muy bajas, ya sea por enfermedades como infecciones por VIH o diabetes mellitus descontrolada. Entonces, esos síntomas también pueden desaparecer al momento en que tú dejes el suplemento de los probióticos. Y bueno, ahí está esta información. Vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta y ahora estén listos porque ya comenzamos con el tema del día. Ocho de la mañana con 51 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Estamos en el capítulo 13, que se titula El Mundo Inocente. Hoy nos toca el apartado número 11 y es el segundo día del repaso número 6. O sea que hoy es el día número 2, ¿ok? Días repasando el libro Un Curso de Milagros, 582 días y 6 repasos. Y bueno, en este apartado, la paz de Dios. Qué bello tema, ¿no? El solo hecho de escuchar la paz de Dios. De hecho, para los que somos católicos, ¿no? Pues lo escuchamos más cuando estamos en las misas, ¿no? Que nos dicen que la paz de Dios esté con todos ustedes. Y eso es lo que realmente, pues les transmito en este momento, que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes, ¿no? Hay muchas maneras o alternativas, ¿no? De contrarrestar lo que nosotros estamos percibiendo a través del ego. Y una de ellas es reconocer que obviamente la paz de Dios siempre te va a pertenecer o siempre va a estar contigo. O la paz siempre te es presente en tu vida, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios no es que su hijo viva en estado de guerra, de conflicto, de miedo, o sea, esa no es su voluntad. Yo sé que hay días que se sienten muy oscuros o muy, muy difíciles y que tal vez no puedes comprender, no puedes sentir la paz que estás buscando, o no ves las señales, o qué sé yo, ¿no? Y eso es normal, ¿por qué? Porque llevamos mucho tiempo creyéndonos un personaje, una historia, y nos las creemos tanto y las reforzamos tanto que pues es obvio de que no veamos con claridad lo que es la realidad, ¿no? Estamos totalmente inmersos en nuestro pasado y ese pasado lo formamos a través de recuerdos, a través de pensamientos que los llamamos recuerdos, ¿no? Y que al final de cuentas es un pasado. Y que sabemos que el pasado pues es una ilusión porque ya no forma parte de este momento. Una ilusión, hay que tenerlo claro, es algo, cuando tú dices me gustaría estar flotando en el aire o estar volando como los pájaros y tener alas como los pájaros, y dices, pues es una ilusión, ¿no? Es una falsedad. Entonces muchas de las cosas que nosotros estamos interpretando, que estamos viendo, son ilusiones. Y no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque no son tan obvias desde nuestra perspectiva. Es decir, no, pues yo sé lo que es una falsedad, de que no tengo alas como un ave, o no tengo una cola como mi perrito, o sea, no tengo orejas como mi perrito, o como un chango. Dices, pues sí, es una ilusión. Y no nos damos cuenta que las cosas más simples y sencillas también son una ilusión. Obviamente no las vas a ver con cola de chango ni alas de pájaro, pero también son ilusión. Cuando tú te enojas, cuando tú te sientes irritado, cuando tú sientes que las cosas deberían ser diferente, son ilusiones todos esos pensamientos. Ponles cola, ponles orejas de burro, ponle lo que tú quieras para que te des cuenta de que digas, si son ilusiones, son una falsedad. Cuando tú te veas presente en el presente, cuando tú empiezas a contemplar tu vida desde la paz, es cuando ahí vas a decir, esta es la verdad. Esta no es una falsedad, porque aquí me siento segura, porque aquí me siento en paz, porque aquí me siento tranquila, porque aquí me siento feliz. Sé que esta es la realidad, porque no le estoy poniendo interpretación. Inclusive ahorita que acabo de decir todos esos pues etiquetas o sinónimos, pues van a quedar de más, ¿no? Simplemente vas a empezar a contemplar tu vida desde esta forma. Sin decir estoy feliz o estoy en paz, simplemente lo vas a vivir, lo vas a sentir. Le queremos poner significado a todo lo que hacemos. Interpretamos todo lo que vemos. Y después se nos hace pues injusto que la vida sea así, ¿no? Es curioso, ¿no? Es ilógico. ¿Cómo quieres tener una vida diferente si tú mismo le has dado ese significado a lo que es la vida, a lo que es el mundo, a lo que es la sociedad? La percepción perfecta es la que te puede mostrarte lo que es la realidad. El Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida a través de los demás, a través tuyo, a través de tu entorno, pero siempre y cuando estés preparado para verlo en los demás, para verlo en el todo. Entonces, hoy va a ser nuestra misión, esta misión que no puede fracasar. Hoy vamos a bajarle todo el volumen al ego y vamos a escuchar la voluntad de Dios para que se siga haciendo. Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, vamos a escuchar la voz de tu ser, vamos a escuchar la voz que realmente necesitas escuchar. Cuando tú te abras a esta nueva experiencia, obviamente la vas a escuchar, su voz la vas a escuchar, su voz se oirá, como nos dice el libro. ¿Por qué? Porque ella está ahí contigo, ¿no? Gozarás de su paz,

en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos. Ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Otra vez empezamos un poquito tarde, terminamos un poquito más tarde. 15 minutos más porque pues estamos haciendo las remodelaciones aquí. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron sintonizando. Estábamos viendo que también nos están escuchando desde otros streamings. Así que se les agradece. Para los que son nuevos, nos pueden escuchar en vivo en nuestras dos opciones, en la página de la radio www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Ahí estamos, y pues también en las otras streamings que pues ahí nos pueden encontrar, ¿ok? También los invito a que nos visiten en la página de Facebook. También nos encuentran como Sexy Love Radio. Hay dos, una no es de nosotros, la que está en francés o portugués, no sé la verdad, pero la de nosotros está en español, ¿ok? Entonces ahí nos pueden encontrar, y pues se van a hacer modificaciones, como ya les dije, ya vienen los próximos cambios. Vamos a hacer programas en vivo también, tal vez los jueves, o sea que vamos a transmitir a través de Facebook, tal vez, a través de estas redes sociales, para que nos puedan ver en vivo, de pantalla, ¿no? En vivo estamos ahorita, pero nada más en audio. Entonces, pues les deseo que pasen un excelente fin de semana. Las personas que se perdieron la mayoría del programa o lo quieren volver a escuchar, recuerden que a las 12 del mediodía lo podrán volver a escuchar en 3 horitas más, ¿ok? Y la grabación estará disponible el día de mañana también, para que puedan poner en práctica pues el tema. Para las personas que son nuevas, pues llevamos varios años pues incluyendo un segmento del libro de Un Curso de Milagros. Ya lo hemos terminado y pues retomamos pues los apartados, y a veces los leo unas partes de los apartados, unas cuantas partecitas, pero la mayoría son pura interpretación, ¿no? Ya de su servidora. Y pues las lecciones, esas sí las leo, que son muy importantes que las pongamos en práctica, y son para simplemente pues mantenernos más tranquilos en nuestra vida, para mantenernos despiertos, para reconocer que lo que realmente importa pues es el amor, ¿no? El amor al prójimo, el amor a ti, el amor a tu entorno, el amor al planeta, y liberarnos del ego, que es el que realmente nos causa el miedo, la angustia, el daño, todas esas cosas que tú dices, ah, qué malo, es ego nada más. Entonces, para las personas que pues tal vez ahorita escucharon y no supieron de qué se trataba eso que estaba hablando, es del libro Un Curso de Milagros, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.